Para mí la Coteza es vital dentro del funcionamiento de la red, porque permite estas micro redes como articularlas de mejor manera y de una manera más eficiente, ¿ya? La idea que lo que estamos haciendo hoy día es reuniones sistemáticas que hemos tenido todos los lunes con los directores de APS de la provincia de Marcamarca, que es Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Es ir avanzando rápidamente un montón de casos, temas operativos. Ya no nos estamos quedando solo en lo estratégico, sino en lo operativo. ¿Cuál es nuestra idea? Articular de mejor manera y nosotros como establecimiento resolverle cosas a la APS, pero también la APS nos resuelva cosas a nosotros. Entonces al final, porque lo conversamos, el paciente es el mismo. Y eso lo plantearon ellos mismos. Entonces al final la idea es, si estamos atendiendo al mismo paciente, bueno, resolvamos entre todos estos temas y sigamos avanzando.